Radio 1 de Radio Nacional de España presenta Historias. Historias de terror, de aventuras, de suspense, de ciencia ficción. Un programa escrito y dirigido por Juan José Plans. Esta noche, El Clavo, primera parte. Esta es su noche, la noche de cuantos desean vivir las más inquietantes historias. Las historias de este programa, su programa, Historias. La historia de esta noche es la historia de un crimen. El Clavo, de Pedro Antonio de Alarcón, de quien ya les hemos ofrecido El año en Spiver, 1852. Soy, tengo y quiero, 1854. Los ojos negros, subtitulada Historia escandinava imaginada por un andaluz, 1856. Y La Mujer Alta, 1881. El Clavo se publicó por primera vez en 1854 en la revista literaria El Eco de Occidente, revista en la que se inició periodística y literariamente. El Clavo, uno de sus más logrados relatos, siendo de los primeros en tratar lo policiaco en nuestro país. El Clavo, tras rehacerle, lo que haría también con sus otros cuentos escritos en su juventud, sería uno de los reunidos en Cuentos Amatorios, primer tomo de sus obras completas. Anteriormente a figurar en el mencionado tomo de 1881, El Clavo se insertó en el Semanario Pintoresco, 1856, y se recopiló en Cuentos, Artículos y Novelas, de 1859. Alarcón se inspiró para esta narración, según él mismo, en una causa célebre. Escribió en Historia de mis libros. El Clavo es, por lo tocante al fondo del asunto, una verdadera causa célebre que me refirió cierto magistrado granadino cuando yo era un muchacho. Como otras novelillas mías, primero la escribí y publiqué sucintamente y la desarrollé después en ediciones sucesivas. Ha sido traducida a muchas lenguas, y aún me consta que en Austria sirvió de argumento a un drama que no sé si se representó. Pedro Antonio de Alarcón, en un principio, tuvo sus fuentes en Alejandro Dumas, Walter Scott, Víctor Hugo, después en Balzac, Sand, más tarde en Alphonse Karr, Dickens, sin olvidarnos de Cervantes y Quevedo. La narración El Clavo está movida por las fuerzas de elementos folletinescos, pero su suspense es notable. Gran éxito tuvo la adaptación cinematográfica para Cifesa de El Clavo, dirigida por Rafael Gil, que se estrenó en el cine La Prensa de Madrid el 5 de octubre de 1944. Se trata de una de las realizaciones más logradas en nuestro cine por aquellos años. A los brillantes diálogos, a cargo de Eduardo Marquina, hay que sumar la extraordinaria fotografía de Fraile, la perfecta ilustración musical de Quintero y los logrados decorados de Alarcón. La película contó con la sabia interpretación de Amparo Ribelles y Rafael Durán, a los que acompañaron en papeles secundarios Milagros Leal, Espantaleón. No era fácil llevar al cine la obra de Alarcón. Podía caerse en excesos, pero Rafael Gil lo logró. Obtuvo el primer premio de Cinematografía Nacional. También fue declarada de interés nacional. Precisamente, en el mismo año en que se estrenó El Clavo, 1944, a los 90 años de su primera publicación, el 14 de junio se planteó la creación de los títulos de interés nacional, con los que se pretendía estimular la calidad de la producción. Se considerará fundamental para la concesión de dicho título que la película contenga muestras inequívocas de exaltación de valores raciales o enseñanzas de nuestros principios morales y políticos. La película El Clavo cumplía con los requisitos exigidos para obtener el título de interés nacional. Fue producida por Cifesa, la antorcha de los éxitos, fundada en 1932 en Valencia por Manuel Casanova Llopis. El año anterior, 1943, de Alarcón se había adaptado al cine su novela El Escándalo, siendo dirigida por José Luis Sánchez Heredia. Dada la censura de entonces, para tratar ciertas situaciones, como las nacidas de apasionadas relaciones amorosas, se recurrió a la literatura, toda una coartada cultural. Posiblemente El Clavo, desarrollada en el siglo XX, no se hubiera permitido, pero sí en el siglo XIX. Los escándalos de un pasado no importaban tanto, eran de otro tiempo, con otras ideas políticas. Pedro Antonio de Alarcón escribió El Clavo en Cádiz en 1853, a los 20 años de edad. Según él, se inspiró en una causa célebre que le contó un magistrado. La acción comienza en una noche del otoño de 1844, por lo que, al menos en la ficción, fue uno de los primeros casos en los que intervino la Guardia Civil, si no el primero. Y es que, en marzo de 1844, el gobierno dicta un real decreto creando la Guardia Civil, fuerza armada de infantería y caballería, dependiente del Ministerio de la Gobernación y encargada de proveer el buen orden a la seguridad pública y a la protección de las personas y de las propiedades fuera y dentro de las poblaciones. La organización de este nuevo cuerpo, surgido a consecuencia del nuevo auge del bandolerismo, una vez finalizada la Guerra Carlista, se encargó al mariscal de campo Francisco Javier Girón y Ezpeleta, segundo duque de Ahumada, quien propone varias modificaciones al proyecto inicial que se plasmarían en el decreto considerado como el verdadero punto de partida de la institución, el del 13 de mayo. Por lo tanto, repetimos que al menos en la ficción, el de El Clavo es uno de los primeros casos en los que interviene la Guardia Civil. Y ya, ahora, vivan la inquietante historia de El Clavo, historia subtitulada Causa Célebre, a oscuras, envueltos en sobrecogedoras tinieblas o a la siempre espectral luz de la llama de una vela. Según se nos dice en el prólogo, Felipe encendió un cigarro y habló de esta manera. Capítulo primero, el número. Lo que más ardientemente desea todo el que pone el pie en el estribo de una diligencia para emprender un largo viaje es que los compañeros de departamento que le toquen en suerte sean de amena conversación y tengan sus mismos gustos, sus mismos vicios, pocas impertinencias, buena educación y una franqueza que no raye en familiaridad. Porque, como ya han dicho y demostrado Larra, Koch, Soulier y otros escritores de costumbres, es asunto muy serio esa improvisada e íntima reunión de dos o más personas que nunca se han visto, ni quizá han de volver a verse sobre la tierra, y destinada, sin embargo, por un capricho del azar, a codearse dos o tres días, a almorzar, comer y cenar juntas, una encima de otra,

Luego que hube dado la mano a la desconocida para ayudarla a subir y que ella tomó asiento a mi lado murmurando: gracias, buenas noches. Su voz me llega al corazón. Se me ocurre una idea tristísima y desgarradora. De aquí a Málaga solo hay 18 leguas. Ojalá fuéramos a la península de Cachaca. Se cerró la portezuela y quedamos a oscuras. Esto significaba no verla. Yo pedía relámpagos al cielo, como el Alfonso Munio de la señora Avellaneda cuando dice: ¡horrible tempestad! ¡Mándame un rayo! Pero, oh dolor, la tormenta se retiraba ya hacia el mediodía. Y no es lo peor no verla, sino que su aire severo y triste se me ha impuesto de tal modo que no me atrevo a cosa alguna. Sin embargo, pasados algunos minutos, le hice aquellas primeras preguntas y observaciones de cajón que establecen poco a poco cierta intimidad entre los viajeros. ¿Va usted bien, gentil señora? Gracias. ¿Se dirige usted a Málaga? Sí. ¿Le ha gustado a usted la Alhambra? No, señor. ¿Viene usted de Granada? Pues... Está húmeda la noche, ¿eh? Sí. Seguramente, mi compañera de viaje tenía poca gana de conversación. Dediquéme, pues, a coordinar mejores preguntas y viendo que no se me ocurrían, me puse a reflexionar. ¿Por qué había subido aquella mujer en el primer relevo de tiro y no desde Granada? ¿Por qué iba sola? ¿Era casada? ¿Viuda? ¿Era...? ¿Y su tristeza? ¿Por qué causa? Sin ser indiscreto, no podía hallar la solución de estas cuestiones. Y la viajera me gustaba demasiado para que yo corriese el riesgo de parecerle un hombre vulgar dirigiéndole preguntas necias. ¿Cómo deseaba que amaneciera? De día se habla con justificada libertad, mientras que la conversación a oscuras tiene algo de tacto, va derecha al bulto, es un abuso de confianza. La desconocida no durmió en toda la noche, según deduje de su respiración y de los suspiros que lanzaba de vez en cuando. Creo inútil decir que yo tampoco pude coger el sueño. ¿Está usted indispuesta? No, señor. Gracias. Pero... ruego a usted que duerma descuidado. Me ha respondido con seria afabilidad. Dormirme. Creí que padecía usted. No, no. No padezco. Pero en su acento llego a percibir cierta amargura. El resto de la noche no dio de sí más que breves diálogos como el anterior. Amaneció al fin. ¡Qué hermosa era! Pero qué sello de dolor sobre su frente. ¡Qué lúgubre oscuridad en sus bellos ojos! ¡Qué trágica expresión en todo su semblante! Algo muy triste había en el fondo de su alma. Y sin embargo, no era de aquellas mujeres excepcionales, extravagantes, de corte romántico, que viven fuera del mundo devorando algún pesar o representando alguna tragedia. No, era una mujer a la moda, una elegante mujer, de porte distinguido, cuya menor palabra dejaba traslucir una de esas reinas de la conversación y del buen gusto que tienen por trono una butaca de su gabinete, una carretela, ese coche de cuatro asientos en el Prado o un palco en la ópera, pero que callan fuera de su elemento, o sea, fuera del círculo de sus iguales. Con la llegada del día, se alegró algo la encantadora viajera. Y ya consistiese en que mi circunspección de toda la noche y la gravedad de mi fisonomía le inspirasen buena idea de mi persona, ya en que quisiera recompensar al hombre a quien no había dejado dormir, fue el caso que inició a su vez las cuestiones de ordenanza. ¿Dónde va usted? Oh, yo, pues, voy a Málaga. ¡Ah, Málaga! ¡Una hermosa ciudad! Va a ser un buen día. Sí, seguro que sí, a juzgar por el cielo, ahora apenas con alguna nube pero lejana. ¡Qué hermoso paisaje! Resulta todo un placer para los ojos. Almorzamos en Colmenar. Los viajeros del interior y de la rotonda eran personas poco tratables. Mi compañera se redujo a hablar conmigo. Excusado es decir que yo estuve enteramente consagrado a ella y que la atendí en la mesa como a una persona real. De vuelta en el coche, nos tratábamos ya con alguna confianza. En la mesa habíamos hablado de Madrid, y hablar bien de Madrid a una madrileña que se halla lejos de la corte es la mejor de las recomendaciones, porque nada es tan seductor como Madrid perdido. Me dije entonces: ahora o nunca, Felipe. Quedan 8 leguas. Abordemos la cuestión amorosa. Capítulo 3. Catástrofe. Desventurado. No bien dije una palabra galante a la beldad, conocí que había puesto el dedo sobre una herida. En el momento perdí todo lo que había ganado en su opinión. Así me lo dijo una mirada indefinible que cortó la voz de mis labios. Al ver que cambiaba de conversación, me dijo luego: gracias, señor. Gracias. ¿He enojado a usted, señora? Sí. El amor me horroriza. ¿Le horroriza? Qué triste es inspirar lo que se siente. ¿Qué haría yo para no agradar a nadie? Algo es menester que usted haga, si no se complace en el daño ajeno. La prueba es que aquí me tiene pesaroso de haberla conocido. Ya que no feliz, por lo menos yo vivía ayer en paz. Y ya soy desgraciado, puesto que la amo a usted sin esperanza. Le queda a usted una satisfacción, amigo mío. ¿Cuál? Que si no acojo su amor, no es por ser suyo, sino porque es amor. ¿Puede usted, pues, estar seguro de que ni hoy, ni mañana, ni nunca obtendrá otro hombre la correspondencia que le niego? Yo no amaré jamás a nadie. ¿Pero por qué, señora? Porque el corazón no quiere. Porque no puede. Porque no debe luchar más. Porque he amado hasta el delirio. Y he sido engañada. En fin, porque aborrezco el amor. Magnífico discurso. Yo no estaba enamorado de aquella mujer. Inspirábame curiosidad y deseo por lo distinguida y por lo bella. Pero de esto, a una pasión, había todavía mucha distancia. Así pues, al escuchar aquellas dolorosas y terminantes palabras, dejó la contienda mi corazón de hombre y entró en ejercicio mi imaginación de artista. Quiere esto decir que comencé a hablar a la desconocida un lenguaje filosófico y moral del mejor gusto, con el que logré reconquistar su confianza. O sea, que me dijese algunas otras generalidades melancólicas del género Balzac. Así llegamos a Málaga. Era el instante más oportuno para saber el nombre de aquella singularísima señora. Al despedirme de ella en la administración, le dije cómo me llamaba, la casa donde iba a parar y mis señas en Madrid. Ella me contestó con un tono que nunca olvidaré: doy a usted mil gracias por las amables atenciones que le he merecido durante el viaje. Y le suplico que me dispense si le oculto mi nombre, en vez de darle uno fingido, que es con el que aparezco en la hoja de viaje. Luego nunca volveremos a vernos. Nunca. Lo cual no debe pesarle. Y ahora, amigo mío. Ha sonreído, pero sin alegría. Me tiende una mano con exquisita gracia. Pida usted a Dios por mí. Yo estreché su mano linda y delicada y terminé con un saludo a aquella escena que empezaba a hacerme mucho daño. En esto llegó un elegante coche al parador. Un lacayo con librea negra avisó a la desconocida. Subió ella al carruaje, me saludó de nuevo y desapareció por la puerta del mar. 2 meses después volví a encontrarla. Sepamos dónde. Capítulo 4. Otro viaje. A las 2 de la tarde del 1 de noviembre de aquel mismo año, caminaba yo sobre un mal rocín de alquiler por el arrecife que conduce a una villa importante y cabeza de partido de la provincia de Córdoba.

Mi amigo Joaquín Zardo me habló de esta manera. Hace 2 años que, estando de promotor fiscal en un pueblo, obtuve licencia para pasar un mes en Sevilla. En la fonda en que me hospedé vivía hacía algunas semanas cierta elegante y hermosísima joven que pasaba por viuda, cuya procedencia, así como el objeto que la retenía en Sevilla, era un misterio para los demás huéspedes. Su soledad, su lujo, su falta de relaciones y el aire de tristeza que la envolvía daban pie a 1000 conjeturas. Todo lo cual, unido a su incomparable belleza y a la inspiración y gusto con que tocaba el piano y cantaba, no tardó en despertar en mi alma una invencible inclinación hacia aquella mujer. Sus habitaciones estaban exactamente encima de las mías, de modo que la oía cantar y tocar, ir y venir, y hasta conocía cuando se acostaba, cuando se levantaba y cuando pasaba la noche en vela, cosa muy frecuente. Aunque en lugar de comer en la mesa redonda, se hacía servir en su cuarto, y no iba nunca al teatro. Tuve ocasión de saludarla varias veces, ora en la escalera, ora en alguna tienda, ora de balcón a balcón, y al poco tiempo, los dos estábamos seguros del placer con que nos veíamos. Tú lo sabes, Felipe. ¿Qué sé qué? Yo era grave, aunque no triste. Triste, desde luego que no. Y esta circunspección mía cuadraba perfectamente a la retraída existencia de aquella mujer. Pero ni nunca le dirigí la palabra, ni procuré visitarla en su cuarto, ni la perseguí con enojosa curiosidad como otros habitantes de la fonda. ¿Y ella contigo? Este respeto a su melancolía debió de halagar su orgullo de paciente. ¿Por qué lo dices? Lo digo porque no tardó en mirarme con cierta deferencia, cual si ya nos hubiésemos revelado el uno al otro. 15 días habían transcurrido de esta manera cuando la fatalidad, nada más que la fatalidad, me introdujo una noche en el cuarto de la desconocida. ¿Dices que la fatalidad? Sí, juro que sí. De acuerdo, de acuerdo. ¿Y cómo fue que...? Como nuestras habitaciones ocupaban idéntica situación en el edificio, salvo el estar en pisos diferentes, eran sus entradas iguales. Ya. Y en aquella noche, al volver del teatro, subí distraído más escaleras de las que debía. Y abriste la puerta de su cuarto creyendo que era el tuyo. Exacto. ¿Y ella? La hermosa estaba leyendo y se sobresaltó al verme. Yo me aturdí de tal modo que apenas supe disculparme. Pero mi misma turbación y la prisa con que intenté la convención de que aquella equivocación no era una farsa, me retuvo con exquisita amabilidad y me dijo... ¿Creo en su buena fe? Sí, no. No dude de que... equivocarme de piso, de puerta... me siento como... Ya le he dicho que creo en su buena fe. Gracias. Muchas gracias. Yo no sé de qué manera puedo... Para demostrarle que creo en lo que me ha dicho y para convencerle de que no estoy enojada con usted... ¿Sí? Le suplico que se equivoque otra vez. ¿Que me...? Que se equivoque otra vez deliberadamente. ¿Dice qué? ¿Deliberadamente? No puedo tolerar que una persona de sus condiciones de carácter se pase las noches en el balcón oyéndome cantar. Porque yo le he visto en su balcón. Y la verdad es que mi pobre habilidad se honraría con que me preste atención más cerca. A pesar de todo, creí de mi deber no tomar asiento en aquella noche. Y salí. Pasaron 3 días, durante los cuales tampoco me atreví a aprovechar el amable ofrecimiento de la bella cantora, aun a riesgo de pasar por descortés a sus ojos. Y era que estaba perdidamente enamorado de ella. Era que conocía que en unos amores con aquella mujer No podía haber término medio, sino delirio de dolor o delirio de ventura. Era que le temía, en fin, a la atmósfera de tristeza que la rodeaba. Sin embargo, después de aquellos 3 días, subí al piso segundo. Permanecí allí toda la velada. La joven me dijo llamarse Blanca y ser madrileña y viuda. Tocó el piano, cantó, me hizo 1000 preguntas acerca de mi persona, profesión, estado, familia, etc. Y todas sus palabras y observaciones me complacieron y enajenaron. Mi alma fue desde aquella noche esclava de la suya. ¿Y volviste? A la noche siguiente volví, sí. Y a la otra noche también. Y después todas las noches y todos los días. Nos amábamos y ni una sola palabra de amor nos habíamos dicho. Ni una palabra. Pero, hablando del amor, le había encarecido varias veces la importancia que daba a este sentimiento, la vehemencia de mis ideas y pasiones, y todo lo que necesitaba mi corazón para ser feliz. ¿Y ella? ¿Cómo se llama? Así, Blanca. ¿Qué decía? Ella, por su parte, me había manifestado que pensaba del mismo modo. Dijo una noche: yo me casé sin amor a mi marido. Poco tiempo después, lo odiaba. Hoy ha muerto. Solo Dios sabe cuánto he sufrido. Yo comprendo el amor de esta suerte. ¿Es la gloria o es el infierno? Y para mí, hasta ahora, siempre ha sido el infierno. Aquella noche, amigo mío, no dormí. ¿Qué hiciste? La pasé analizando las últimas palabras de Blanca. Para ella el amor había sido siempre el infierno. ¡Qué superstición la mía! Aquella mujer me daba miedo. ¿Llegaríamos a ser yo su gloria y ella mi infierno? Entretanto, expiraba el mes de licencia. Podía pedir otro pretextando una enfermedad, pero ¿debía hacerlo? Consulté con ella, con Blanca. Repuso ella cogiéndome una mano. ¿Por qué me lo pregunta usted a mí? Más claro, Blanca. Yo la amo a usted. ¿Hago mal en amarla? No. Empalideció y sus ojos negros dejaron escapar 2 torrentes de luz y de voluptuosidad. Ahora recuerdo que... gracias a ti, me fueron concedidos 2 meses de licencia. Eso es lo que... ojalá no se me hubieran concedido. Pero por lo que cuentas, tus relaciones con Blanca... mis relaciones con Blanca no fueron amor. Fueron delirio, locura, fanatismo. Lejos de atemperarse, mi frenesí con la posesión de aquella mujer extraordinaria se exacerbó más y más. Cada día que pasaba, descubría nuevas afinidades entre nosotros, nuevos tesoros de ventura, nuevos manantiales de felicidad. Pero en mi alma, como en la suya, brotaban al mismo tiempo misteriosos temores. Temíamos perdernos. Esta era la fórmula de nuestra inquietud. Los amores vulgares necesitan el miedo para alimentarse, para no decaer. Por eso se ha dicho que toda relación ilegítima es más vehemente que el matrimonio. Pero un amor como el nuestro hallaba recónditos pesares en su precario porvenir, en su inestabilidad, en su carencia de lazos indisolubles. Blanca me decía: nunca esperé ser amada por un hombre como tú. Y después de ti, no veo amor ni dicha posibles para mi corazón. Joaquín, un amor como el tuyo era la necesidad de mi vida. Moriría ya sin él. Sin él moriría mañana. Dime que nunca me olvidarás. Casémonos, Blanca. Sí, casémonos. ¿Cuánto me amas? Otro hombre en tu lugar rechazaría esa idea si yo se la propusiese. Por el contrario. Yo, Blanca, estoy orgulloso de ti. Quiero ostentarte a los ojos del mundo. Quiero perder toda zozobra acerca del tiempo que vendrá. Quiero saber que eres mía para siempre. Además, tú conoces mi carácter. Sabes que nunca transijo en materia de honra. Pues bien, la sociedad en que vivimos llama crimen a nuestra dicha. ¿Por qué no hemos de rendirnos al pie del altar? Te quiero pura, te quiero noble, te quiero santa. Te amaré entonces más que hoy. Acepta mi mano. No puedo. Y este debate se produjo mil veces. Un día que yo peroré largo rato contra el adulterio y contra toda inmoralidad, Blanca se conmovió extraordinariamente. Lloró, me dio las gracias y repitió lo de costumbre. ¡Cuánto me amas! ¡Qué bueno! ¡Qué grande! ¡Qué noble eres! Expira la prórroga de mi licencia. Me es necesario volver a mi destino. Blanca. ¿Separarnos? Tú lo quieres. Eso es imposible. Yo te idolatro, Joaquín. Blanca, yo te adoro. Abandona tu carrera. Yo soy rica. Viviremos juntos. De mi esposa aceptaría esa oferta, haciendo todavía un sacrificio. Pero de ti... De mí... De la madre de tu hijo. ¿Quién? Tú, Blanca. Sí. Dios acaba de decirme que soy madre. Madre, por primera vez. Tú has completado mi vida, Joaquín. Y no bien gusto la fruición de esta bienaventuranza absoluta. Quieres desgajar el árbol de mi dicha. Me das un hijo. Y me abandonas tú. Sé mi esposa, Blanca. Labremos la felicidad de ese ángel que llama a las puertas de la vida. Seré tu esposa. Gracias. Gracias, Blanca mía. Escucha. No quiero que abandones tu carrera. Oh, mujer sublime. Vete a tu juzgado. ¿Cuánto tiempo tardarás en arreglar allí tus asuntos, solicitar del gobierno más licencia y volver a Sevilla? Un mes. ¿Un mes? Bien. Aquí te espero. Vuelve dentro de un mes. Y seré tu esposa. Hoy estamos a 15 de abril. El 15 de mayo. Sin falta. Sin falta. ¿Me lo juras? Te lo juro. Aún otra vez. Te lo juro. ¿Me amas? Con toda mi vida. Pues vete. Y vuelve. Adiós, Joaquín. Me suplicó que la dejara y que partiera sin perder momento. Me despedí de ella y partí aquel mismo día. En cuanto llegué a mi casa, la preparé para recibir a mi esposa. Solicité y obtuve otro mes de licencia y arreglé todos mis asuntos con tal eficacia que, al cabo de 15 días, me vi en libertad de volver a Sevilla. Debo advertirte que durante aquel medio mes no recibí ni una sola carta de Blanca. ¿No le escribías? Yo sí, 6 veces. Esta circunstancia me tenía vivamente contrariado. No es de extrañar. Así fue que, aunque solo había transcurrido la mitad del plazo que mi amada me concediera, salí para Sevilla, a donde llegué el día 30 de abril. Y te dirigiste de inmediato a la fonda que había sido nido de vuestros amores. Sí, pero... ¿Pero qué? Blanca había desaparecido 2 días después de mi partida, sin dejar razón del punto a que se encaminaba. Sorprendente, amigo Joaquín. ¿Me dejas...? Imagínate el dolor de mi desengaño. Ya me lo imagino, ya. No escribirme que se marchaba. Marcharse sin dejar dicho a dónde se dirigía. Hacerme perder completamente su rastro. Evadirse, en fin, como una criminal cuyo delito se ha descubierto. ¿Y qué hiciste? Ni por un instante se me ocurrió permanecer en Sevilla hasta el 15 de mayo, aguardando a ver si regresaba Blanca. La violencia de mi dolor y de mi indignación

cuando las miradas de Joaquín quedaron fijas en uno de aquellos globos de marfil. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto, amigo mío? ¿No es un clavo? Daba vueltas con el bastón a un cráneo, bastante fresco todavía, que conservaba algunos espesos mechones de pelo negro. Miré y quedé tan asombrado como mi amigo. ¿No es un clavo, Felipe? Sí. Esta calavera está atravesada por un clavo de hierro. La chata cabeza del clavo asoma por la parte superior del hueso coronal. La punta sale por el que fue cielo de la boca. ¿Qué puede significar esto? Este clavo. De la extrañeza pasamos a las conjeturas y de las conjeturas al horror. Reconozco la providencia. He aquí un espantoso crimen que iba a quedar impune y que se delata por sí mismo a la justicia. Cumpliré con mi deber. Tanto más cuanto que parece que el mismo Dios me lo ordena directamente al poner ante mis ojos la taladrada calavera de la víctima. Ah, sí. Juro no descansar hasta que el autor de este terrible delito expíe su maldad en el cadalso. Una calavera atravesada por un clavo. Su chata cabeza asomando por la parte superior del hueso coronal. La punta saliéndole por el que fue cielo de la boca. Un espantoso crimen. Pero la historia aún encierra más misterios. No se pierda, en nuestro próximo programa, el final de El clavo, de Pedro Antonio de Alarcón. Un relato precursor del género policiaco en nuestro país. Un relato estremecedor. Han escuchado ustedes dentro de la serie Historias... El clavo, primera parte. Este guión ha sido interpretado por Juan José Plans, José Antonio Ramírez, Luis Alonso Carrasco y Lourdes Guerras. Efectos especiales, Joaquín Úbeda. Realización técnica, Adolfo Abarca y Manuel Álvarez. Dirección, Juan José Plans.